La contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas, los jueves de 21 a 22. Sí, es una ofrenda radial. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Nuestra guía alternativa de espectáculos, Anita Anotel. Algo 0,10. Domingos 18 horas. Teatro del Perro. Bonpland 800. Reservas. Teléfono 4545-9617. Entradas 40 pesos. Barbie Martínez junto a Paula Jocrón en piano. El viernes 16, o sea mañana, a las 21 horas, haciendo un homenaje a Sarah Vaughan en el ciclo de jazz, música y palabras de revista Eñe Clarín. En el Ateneo Gran Espléndido, Avenida Santa Fe 1860, Impreso Café. Entrada libre y gratuita, así que aprovechenla, por supuesto que sujeta a capacidad de la sala. Chau Mysterix, de Mauricio Cartoon, dirigida por Virginia Lombardo. Los viernes a las 23.30 horas, en el Teatro del Tinglado. Mario Bravo 948, reservas al 4863-1188, valor de la entrada 50 y 35 pesos. El incidente en Nora. Dirección Marcelo Velázquez, sábados 20.30 horas, del Borde Espacio Teatral, Chile 630. Reservas 4300-6201, entradas 50 pesos, con descuentos a jubilados y estudiantes 30 pesos. Festival Sumar, 23, 24 y 25 de septiembre. Tecnópolis. Espacio Joven. Música, danza, teatro, audiovisuales y más. Entrada libre y gratuita. Entérate más en festivalsumar.com. Vos también sos parte. Sumate. Estamos acá en el aire. Bienvenidos, estamos aquí con el señor Luciano Campodónico y el señor Diego Vergesio, organizadores y productores del del Festival Sumar. Bienvenidos, chicos. Gracias. Welcome. ¿Cómo anda eso? Acá estamos, hoy es un día bastante quemado, pero todo bien. Se viene con Tutti el Festival Sumar. Sí. Bien, ¿de qué la va el Festival Sumar para todos aquellos que todavía no escucharon la información, no la leyeron o no están enterados? Y el Festival Sumar es un festival que venimos armando hace un montón de años entre bandas y artistas que a su vez se autoproducen y laburan en el ámbito independiente, que nos fuimos juntando para armar esto que es un festival de la diversidad, por así decirlo. Porque dentro de las bandas que tocan, no todas son del mismo palo ni están mezcladas como por días del mismo estilo. Y a su vez, de a poquito vamos metiendo intervenciones de otras ramas del arte. Hay cuestiones de danza, de teatro, hay algunas proyecciones de audiovisuales como cortos. Ya lo venimos probando hace bastante, a veces por cuestiones técnicas no se puede hacer. Este año un poco sí, creo que va a haber bastantes cosas de esas. Pero básicamente es un festival de música, de artistas independientes, que está mechado con otras cosas. ¿Cuántos años hace que vienen laburando en este proyecto? Y estamos... 2008 fue el primero, fueron los primeros que se hicieron en diferentes centros culturales. Ahí arrancó, digamos. fue creciendo, arrancaron para poca gente, imagino, con un centro cultural, 50 personas, 100 personas, después fueron 500, Parque Avellaneda, y después nos presentamos en el, ¿cómo llaman? En el Parque Centenario, ahí se hizo dos veces. Bueno, ahí ya metieron más de dos luquitas por creció, día. Ahí creció bastante. Sí, estaba bien ubicado, la grilla de bandas estaba buena y... Nada, se genera toda una cosa al ser todas bandas como independientes. También como todo el agite es medio un sistema medio de red, ¿no? Claro. Hay que, si somos tantos tocando también está muy bueno porque está todo el mundo ahí como tirando una comunicación y creo que hoy en día eso es lo bueno que eso tiene internet. Bueno. Claro. Una de las ventajas. Eso es más fácil. En otra época había que ir a volantear. Claro. Sí. Y la gente, lo que está sucediendo así como fenómeno es que los están empezando a llamar para pedirle formar parte, ¿no? Sí. Este último tiempo, así como que se empezó a revertir, a que hay gente esperando para formar parte. Sí, sí. De hecho, mandamos, o sea, como hace unos meses atrás dijimos, probemos este año de poner la publicidad de que se va a hacer, algo que nunca habíamos hecho, que se va a hacer en tal fecha. Claro. Y pusimos eso y un montón de gente mandó mails como, bueno, se abrió la convocatoria para participar, ¿viste? Y bien, mandaron bueno. Lo que estuvo bueno es que hay de todo, no solamente música, hay un montón de cosas de teatro, de cuestiones de danza, bastantes, y estuvo la verdad que muy grato. Estuvo muy bueno. ¿Y esto fue una idea que se les ocurrió a ustedes? ¿Cómo? Dije, hagamos festival, vamos a la casa de... Vamos a sumar algo, dije, a ver, dale. No creo que sea tan original, ¿o no? No, pero... De golpe crecieron un montón, por ahí decir, ¿son los mismos dos? No, somos un montón, hay como 30 laburando, sí. Es una familia grande. Sí. ¿Y pero cómo se le ocurrió la idea? Y él empezó con la idea de hacer el festival, laburaba en el Parque Avellaneda. ¿Cuánto Lucho el Parque? Yo laburaba en Parque Avellaneda cuando era muy chico y estaba con una energía increíble. Y entonces armamos unos primeros festivales de música. Yo tenía un amigo que me contaba, no, afuera se hace tal cosa, ¿viste? No sé, un festival. Lollapalooza. Sí, ponele, claro. Cosas así. Y entonces un día nos reservamos, bueno, ¿y por qué no hacemos uno con bandas acá? Nosotros tocamos más rock heavy. Sí, heavy rock, así. Hard rock. Funk metal, así. Claro. Y ahí nos juntamos con las primeras bandas y armamos uno que se llamaba Parque, porque era en el parque. Y también en un momento se hizo como una movida de 10.000 personas, porque... Juntamos un día de la primavera que tocaba Masacre, Los Cabezones en esa época, Shaila, Smitten, todas bandas que hoy siguieron y, o sea, que laburan. Tocó Dancing Mood, tocó Gil Solá, tocó La Chilinga. Es como hacer una fiesta y que te digan, che, ¿vino ahí a la fiesta? Sí, guarda que están viniendo como 10.000 personas. fue algo así. No, dale, lo recibimos con mucho amor, dale, mandalo. Se sobrepasó. Bueno, Aldo, ¿usted qué dice? ¿Cómo controla a 10.000 personas que le vienen a su casa? 10.000 personas me mando... Si viene y dice, ¿podemos ir a tomar un café? ¿Sí, me mando a mudar. 10.000 personas... No, esa vez fue muy muy grande y de hecho ahí lo paramos un poco porque éramos todos pibes chicos y laburando con una rusticidad a una altura cromañón, un poroto. Ya. Todo trabajaba, iban a tocar gratis Sí. Se bancaba toda la movida, esto es posta, todo lo que era técnica de sonido y todo, porque era un lugar de la municipalidad, pero como siempre nunca había plata para el arte, ni para el sonido, ni siquiera ahí. Y entonces lo hacíamos vendiendo chorizos. Atrás acá de la cabina tenemos un amigo que sabe de esa venta de chorizos. Muy bien. Vendíamos, poníamos a un par de viejos nuestros o amigos y vendíamos. Como posta, había tanta gente que sacábamos la guita de vender chorizos. Básicamente. Bueno, y este año van a llevar más gente, imagino, porque este año se hace en Tecnópolis. Nada más y nada menos. ¿Duplicaron, triplicaron? ¿Cómo es la apuesta? Porque ¿cuánta gente entra en Tecnópolis? Bastante más de lo que estaban metiendo. Sí, es un galpón grande donde vamos a tocar. Sí, entran 2.500, 3.000 personas. Bien. Y pensando que hay como una rotación importante de gente ya en el... ¿Qué es al fondo? Que pues yo me perdí. Fui y me fui a la mierda y salí por otro, por Sufratey. Ahí, al lado. ¿Ah? Allá. Ahí. Al lado del skater. Exactamente. Exactamente. A Aldo le encanta ese lugar. Sí, siempre que hay algo, él quiere ir a cubrir. Para mí tiene una morocha en el Tecnópolis. Tengo, y bueno, sí, vos, como los muchachos, conseguimos minas. ¿Pero por qué lo vamos a hacer? Pero por la facha que tenés. No, que no, la gente no lo ve, pero... No lo alenté, que después se va al casino, a Cabarulo, y me llega a las 5 de la mañana. Qué genial, ¿no? No lo alenté vos tampoco. Bueno, pero déjelo una vez, pobre. ¿Qué sé? ¿Habrá algo de pero tango yo, no, en yo te quiero algo? Siempre a vos, ¿eh? Hay tango en el Sumar para Aldo. Escuché esta. Tenemos, tenemos esta. A Violentango, tenemos a Gira. Hay karaoke. Y tenemos a Ciudad Baigón. Hay karaoke. Ciudad Baigón, acá le mandé un saludo a los pibes, te van a dejar subir a cantar un par de temas. ¿Puedo hacer unos temas con Ciudad Baigón? Me encantaría. Ahí está, viste. Sí. Vivo, Aldo. Va a matar cucarachas. Me gusta Gira. Sí. ¿Y por qué no? Tanta cosa se han cruzado. No, además es muy buen bailarín, Aldo, ¿eh? Sí, ay, bailo. Por ahí. Más o menos. No le den lengua. La S. No le den lengua a este sátrap. Y es en estos tres días, ¿desde qué hora tocan estas 50.000 bandas que están? Porque son 50.000. Tenemos son 24, 24 y 25. ¿De qué hora a qué hora? ¿Cómo es? ¿Vos vas? ¿Tenés que...? ¿Cómo es? Vamos con la canasta. Llegan hasta Tecnópolis el viernes 5 y cuarto, arrancamos y termina a las 10. Siempre termina a las 10. De 5 y cuarto a 10 de la noche. El viernes. Viernes 23, viernes sábado 24 y domingo 25 de septiembre. Sí, en el espacio joven. Dentro de Tecnópolis. No podés ir, Aldo. Ahí tenés. Qué bajo, ¿eh? Seguí contando. Qué pibes. Bajo que le tiró. Entro con la frente alta y arrugada. Sí. El viernes 5 y cuarto. El sábado. El 24. El sábado a las 3 de la tarde. Y el domingo a las 2 de la tarde. Bien, y esto es gratis además. Esto es entrada libre y gratuita. Y es independiente, ¿no? Porque es un festival independiente. Sí. Nosotros lo veníamos laburando. Está funcionando. Sí. Se presentó el proyecto con la gente de Tecnópolis y lo tomaron. Mío, dijeron, vamos a dar un apoyo. Y además el lugar es grande. Bueno. Está bueno que lo aprovechen. ¿Y sí. qué otras bandas van a estar presentes estos días? Va a estar... el viernes está Violentango, que va a estar cerrando, con Toulouse, que van a hacer un show en conjunto que está muy bueno porque sube una banda y en el medio fusiona las dos bandas con unos temas y termina la otra banda. Eso está muy bueno, es algo preparado para esto. Después está Exil de Chile, que es una de las bandas que vienen de afuera. Este año vamos a tener dos de Chile. ¿Cómo fue, perdón, y dos la de Brasil. Convocatoria para por las bandas? ¿Son bandas conocidas suyas? ¿Hicieron convocatoria? ¿La gente le fue mandando? Sumar también es como, empieza como una especie de colectivo de bandas que también laburaban produciendo y poniendo cada una parte, ¿no? Hay una de la gente de las bandas que diseña, claro, otro nos encargamos de la producción. Bien. Vamos haciendo así. Entonces hay una base de las bandas, que son esas bandas que vienen laburando, y después se va conversando también entre varios. Que bandas amigas, bandas claro. que quieren participar también. No tiene una cuestión así todavía muy de selección. Claro. Sino sí, todos los proyectos son de re alta calidad y están buenísimos, como sí, artistas sí. independientes ahí que están comprometidos con sí. de verdad con la música. Claro, sí. Bien, ¿y qué más teníamos entonces? Para eso, los que estén escuchando, igual toda la info para el que se la pierda, ¿dónde la pueden? Festivalsumar.com. Ahí está. Pero ahí. Bueno, si quieren, así por arriba les cuento en un toque: Exil de Chile, Simsha, que es otro pibe acá que hace medio klezmer, Julián, que es una onda de hip hop muy copada, y Leco, que es la banda de Lean Frías, que son dos. Está buenísima, el medio recita, no sé qué. Y Gira. Sí, ya lo conozco. Tiene unos bigotes particulares. Sí. El hombre de los bigotes. Muy bueno, lo he visto en vivo. Es buenísimo. Y el sábado tenemos Ciudad Baigón, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, Ignacia, Los Solfa, Morbi Mamo, Vendetas, Proyecto Gómez Casa, Los Pibitos y Panza. También una fecha bastante rockera y de cosas nuevas. Ese día es para ir a escuchar cosas nuevas. Bien. ¿Y el domingo qué tenemos? Tenemos Los Cocineros, tenemos a Inclan, tenemos a Saulo Duarte de Brasil, a Mamalúa, La Cosa Mostra, Félix Bravo también de Brasil, Collective Barrio de Chile y Montiel. Bien. De todo un poco, como para... Sí, muy bien. Bravo. Para hacerse una panzada. Mirás un ratito, si no te gusta lo que viene, te vas con eso. Escúchame, la pregunta del millón, ¿va a haber Chori otra vez? Yo creo que ahí hay Chori. Hay puesto de Chori. Ah, que podés llevar una canastita. Yo digo, sí, puede ser, ¿no? ¿Cómo? Si está corto de plata... El mate es fundamental. Che, Aldo, acá veo que traje una guitarra. Le pedimos un tema, ¿no? A los muchachos, ¿qué dice usted? Pero yo no sé tocar bien. No, pero a ellos. Ah, sí, claro, por supuesto. Claro. Que bueno, se prende como una canca. Seguí de ahí, Yo porque el otro día... ¡Qué genio! Bueno, a todos, aquellos que estén escuchando, igual les contamos que Luciano y Diegi son integrantes de la banda Inclan. Inclan va a estar el domingo también, cerrando el evento. No, y está... Los cocineros van a cerrar. Nosotros no nos da el piné todavía. Está bien. Pero van a estar ahí, cerca. Vamos a estar ahí, final. Por ahí. Así que bueno, pero aprovechate, vos hacés el afiche, ponete primero. Claro, decide, mirá, hubo un error de gráfica. Sí, mirá, el festival tema... Inclan Fans. Imaginate que quedó así, no vamos a cagar ahora esto. La próxima. Vamos a tener en cuenta. ¿Qué nos trajeron? ¿Qué va a sonar? Vamos a tocar el tema más bala del disco. Está bien. Hoy es el día bala, para los balas que querían llamar también. Se lo vamos a dedicar a Nina. Para los balas, pero no bala también. ¿Quién? A Nina, se lo vamos a dedicar, que está ahí aguantándola. Se voló el techo de mi casa, se volaron papeles, notas y recuerdos, y se mojaron las maderas. Flotan muebles, libros, ropa y mi verdad. Y se humedecen las miradas mientras toco en otro lado y no te puedo escuchar. Entra agua en la guitarra y no para de sonar. Agua y madera se vuelven a juntar. Entra agua en la guitarra y no para de sonar. Agua y madera se vuelven a juntar. Se voló el techo de mi casa, se volaron papeles, notas y recuerdos, se mojaron las maderas sosteniendo las paredes. Volviendo en auto, el aire no corre, vuela. Y la yeta me sigue de atrás. Y fantasmas se me cuelgan de la espalda, entrando por el auricular, contándome la historia. Afuera el mundo está por explotar. Entra agua en la guitarra mientras toco en otro lado. Entra agua en la guitarra y no para de sonar. Agua y madera se vuelven a juntar. Entra agua en la guitarra y no para de sonar. Agua y madera se vuelven a juntar. Entra agua en la guitarra y no para de sonar. Agua y madera se vuelven a juntar. Entra agua en la guitarra y no para de sonar. Agua y madera se vuelven a juntar. Se vuelven a juntar. Sí, a pelo. Sí, dale, hasta que termine. Che, muy está, bueno. Ya laburamos, queremos escuchar música. Tocamos el más tranca, quedó todo. Me quedó picando que me decías que cierran los cocineros. Para todos aquellos que no conocen a la banda, es una banda, si no me equivoco, cordobesa. Es una banda cordobesa. Que está muy buena. Está muy buena la banda y tocan hace un montón y tiene una re movida y es una banda para. En vivo, fiesta, muy, ¿no? Fiesta, buenísima. No se lo pierdan, digo. Si no, o lo ves en Córdoba o lo ves acá a veces. Aldo, te vamos, tengo una pomada, vamos. Está sonando ahora, pibe. Ajá. ¡Ah! ¿Cómo estoy en la movida, Aldito? Clarita nos llevaba. ¿Qué era pizza esto, querido? Perdóname, la memoria. Olvídate, pibe, lo que 5 viernes, 3 sábado, 2 el domingo. Bueno, yo a las 3 de la tarde te dejo una mesita, me llevo una mesita del pin y la banqueta. Vamos con Clare. Sí, pero ustedes van a poder subir a bailar también, ¿eh? O a cantar, dijo Lecho. Yo quiero mi lugar adelante del escenario. Pero va a poder ser, ¿eh? Si va, tiene que ir bien luqueado. Es imposible que Aldo vaya bien luqueado. Tiene que hacer poco, si no me hace caso. ¿Qué luqueado? Arreglado, con una pilchita, con una producción. Lleve un moño, algo así copado. ¿Un moño? Claro, un moño de su época. Copado es un moño. Ah, yo lo tenía. Vamos, ¿cómo que no? Yo te pensé que soy Carrillo, mismo, ¿cómo que un moño? Sí, hace el pibe. No le des idea que se pone un moño. Yo tengo un par de corbatas de seda italiana, me voy a llevar alguna de esas. Igualmente, si se llega a olvidar de alguna información del Festival Sumar, repetimos, todos aquellos que estén escuchando pueden obtener la información en festivalsumar.com. Ahí tenés todo, tenés la programación, tenés los días, los horarios. Te recuerdan que la entrada es gratuita. Y si no te pregunto más, ¿alguno de ustedes? Claro, llamen todos. Podemos dar el teléfono al aire. Se suspende por lluvia. Dato no menor. Se reprograma. Cierra Tecnópolis en realidad. Ah, pa. Claro, cierra el premio. Si llueve, cierra Tecnópolis, se reprogramará. Muy buen dato. Porque cuando dijiste galpón, imaginé cerrado. Ah, es lo que está. Claro, es cerrado, pero. Ah, pero el lugar. Y el jueves que viene vamos a tener aquí en el estudio de invitado una banda que va a estar también formando parte del Festival Sumar. Exacto. Van a venir de... ¿De qué? ¿De dónde? Curitiba. De Curitiba, sí. Sí, tenemos una... Sí, vamos a tener un intérprete acá, ¿eh? Uy, a ese nivel venimos. Mierda. La producción de ofrendas... ¿Quién fala? No, está muy bien. Nos vamos a traer una... ¿Fala? No, de acá ninguno. Vamos a traer un intérprete. Tenemos... En realidad tenemos una... Tenemos una... ¿Cómo decirlo? Yeah. Una... No sé qué decir. Es un gran valor. Me sale chando. No me sale nada. Mira. Bueno, pero por su idioma, que ya se lo olvidó. Tenemos una corresponsal que es brasilera, que se llama Soraya, que nos visita de vez en cuando. Y que, bueno, ella habla. Lo que pasa es que ya se olvidó. La verdad es que se olvidó. Habla un cocoliche, que es una cosa. Claro, no se lo entiende. Nosotros no lo entendemos y los brasileros tampoco. A ver. Es rara, como... ella quedó entre mundos, ¿viste? Es como que no se lleva, pero bueno, va a venir a traducir. Yo les digo una cosa, estoy en la pomada otra vez, le tenemos que pedir la ofrenda a los pibes. Bueno. Porque el tiempo pasa y no te das cuenta y termina como él. Ahí está. Está bien, tiene razón. No dije nada. Pídasela a usted. Bueno. Pedile. Ay, nunca lo hice, te digo la verdad. ¿Cómo se le pide? Bueno. Chicos, este es el momento. Una ofrenda urbana cada uno, tienen que decir. Bueno. O dos. Qué aparato. Me acuerdo de una cuando era chico. En una fuente que había en la... que estaba por la 9 de julio, había una fuente. Y había niños ahí jugando, metidos en la jugando en la fuente, cagándose de risa, pasándola bien. Pero... ¿Adentro del agua? Sí, sí, pasándola lindo ahí. Lindo. Pero había como otro mensaje atrás, chicos de barrios humildes, bañándose ahí. Nada, pero felices. Claro. La pileta podría ser una pileta, eso tranquilamente. Una pileta en la 9 de julio. En la 9 de julio. Cambiaría la cara de un montón de argentinos, además. ¿Te tirás un chapuzón? ¿Te pones el traje? 6. Yo... Bueno, le toca. A ver... Yo, ir andando en bicicleta medio en bajada por San Juan para el lado de la costanera en la secundaria, así, con amigos. Pero es reempinada esa bajada. Y la sí, defensa, pero yendo, no, bueno, yendo desde Floresta. Bueno. O sea, joder, una alta pedaleada. Hay subida también. Una, sí. Como casi viendo sí. Viendo de Floresta tenés un par de subidas. Sí, en el Parque de Avellaneda. En el Parque de Avellaneda. Mueve el corazón. Sí. Pero bueno, valía la pena. Valía la pena el paisaje ese de la ciudad vacía, capaz estaba muy bueno. Muy bueno. Bueno, muchas gracias a los chicos del Festival Sumar e Inclan. Barra Inclan. Y les deseamos, la verdad, todo el éxito para que explote en el mejor sentido, ¿no? Sí. Que explote de gente y que nada, que es que puedan hacer convocatoria para el año que viene y bueno, uh-huh. Que continúe, ¿no? Que siga y que siga creciendo, que eso es lo más copado, y que la gente que labura en el arte empiece a tener un lugar y que la cultura esté abierta para todos. Sí. Este, en la ciudad no pasa tanto. No. Por suerte lugar, la nación estaba empezando a hacer una movida. Así que, bueno, buenísimo. Éxitos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Nos vemos el próximo jueves aquí, haciendo más ofrendas urbanas. Un programa hecho con amor. Festival Sumar, 23, 24 y 25 de septiembre. Tecnópolis. Espacio joven. Música, danza, teatro, audiovisuales y más. Entrada libre y gratuita. Entérate más en festivalsumar.com. Vos también sos parte. Sumate. Años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, ¿sí? No, yo mayor de edad. Bueno.